libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. ¿Y de quién podríamos estar hablando? ¿Cuál será la banda que la banda que así? Está tocando y tocaba así. Alejandro Cabrera Britos acá en Piedra Libre. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por el espacio, gracias por ese tema ahí en vivo, que es un ska del disco 1. Ajá. Así que, bueno, que eso también habla de una deuda pendiente todavía con otros discos. Yo no dije nada. Yo me siento en deuda. Salió precioso, a pesar del ambiente, ¿no? Que estábamos a la intemperie directamente, ¿no? Pero salió precioso, así que al final de tu columna les proponemos a los oyentes escuchar completo este tema que me... ¿Cómo se llama? No escapes. No escapes, perfecto. Esto es el audio de la del acompañamiento de jamaicaderos al inicio de la primer marcha de mujeres originarias por el buen vivir, ¿no? Efectivamente, sí, sí, señor, claro. Efectivamente. Que ahí estuvimos el martes abrazando a las hermanas para darle fuerza con la música para largar, que fue una marcha increíble, muy convocante y con un mensaje muy claro, ¿no? Ajá. Sí, sí, totalmente. Sí. Y aparte, bueno, esa solidaridad también con cosa que no se vio en muchos momentos y en otras marchas, con los compañeros, hermanos Cuom, ¿no? Ese abrazo. Sí, también. Sí, es un abrazo simbólico, ahí estuvimos también. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente al día siguiente hubo dos hechos terribles, ¿no? El atentado con la bomba Molotov a la CAMP, eso a las 3 de la tarde. Y la destrucción de la radio COM en la comunidad, ¿no? Claro, sí, sí. Justamente, y de una manera también calculo que fue perversamente en el Día Mundial por la Madre Tierra, ¿no? Así es. Sí, sí. Mientras tanto, lamentablemente también, con pedidos muy educados y respetuosos de mi parte como delegado y de otros sectores hacia Hijos Capital, Prensa de Madres, Secretaría de Derechos Humanos y a Martín Fresneda personalmente, en diferentes formas en Twitter, en mensajes, en correos, pedirle y hacerles recordar la gravedad de los hechos, y lamentablemente no hubo ni una respuesta, ni disculpándose, ni nada. Es decir, esto también marca una sintonía muy grave y una posición de exclusión donde la agenda de los derechos humanos no, por ahora, no tiene intención de incluir a los pueblos originarios. Bueno, también tenemos el caso de nuestros hermanos de Neuquén, de una hermana por defender el territorio, se calmó una causa y se le imputan 15 años de prisión, la misma cantidad de años que se le imputan en Neuquén al asesino de Brian Hernández, que se le recorta la pena de perpetua a 15, es decir, ahí vemos cómo está el poder judicial en connivencia con los sectores de poder para un lado y para el otro, ¿no? Políticamente, y el silencio institucional para los casos de casi 70 días de una campe en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un estrés permanente de la incertidumbre, ¿no? Otro estrés permanente por el tránsito fluido y continuo en 9 de julio y 9 de mayo de hermanos que vienen de una comunidad donde hay un silencio increíble, ¿no? Las temperaturas bajas, una suerte de hacinamiento, condiciones infrahumanas, aunque se quieran dar las mejores condiciones, y esto, lamentablemente, encima burlado de alguna manera por un discurso presidencial donde sigue sin incluir, en realidad peor, más que sin incluir, hablando solamente que parece que descendemos todos inmigrantes, ¿no? Todos de los barcos, sí. Yo quería sí, hacer un solo comentario. Vos hablabas de una serie de organizaciones que deberían estar en este momento en el acampe, y nosotros recordábamos la semana pasada con respecto a al sexto congreso de la CLOC, que tampoco fueron invitados. Nadie nos supo decir por qué no habían sido invitados los pueblos originarios de Cuom, Félix Díaz, a esta reunión, y tampoco pasaron por la carpa. Sí, esto es responsabilidad desde mi punto de vista del Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentino, ¿verdad? Que es no lo vamos a poner en el mismo nivel de responsabilidad a quienes vienen de México o a quienes vienen de Perú, ¿verdad? No, me parece. No, los que realmente conocen bien la problemática de nuestro país, los integrantes han dado la espalda a cambio, quién sabe de qué, pero un gesto preocupante por ser educado, ¿no? Lamentable, muy lamentable. Esto sigue silenciando una parte de lo que se sigue reclamando. No sé por qué quieren el Estado Nacional, qué es lo que está pretendiendo, el que se agoten, que se vayan muriendo en la Avenida 9 de Julio, Avenida de Mayo, el silencio mediático, porque claro, si no sale en Canal 7 o en la radio pública, parece que entonces no existe el conflicto, ¿no? Y también ese silenciamiento en otros canales, ¿a cambio de qué? A cambio de una buena cantidad de dinero de la pauta publicitaria, ¿no? Por eso la importancia de esta función clave de los medios alternativos en la difusión, en la concientización y en la visibilización de lo que los medios que serían Carroña en este caso quieren ocultar, una realidad y la negativa a algo que ya no tiene nuestra presidenta ni argumentos ni como jefa de Estado, pero algo peor, ni como militante, ni como madre, ni como ser humano, en no recibirlo. Ya no tiene ningún argumento, ninguno. Y también la lo perverso, lo irónico, lo cínico del sector oficialista, horrorizados por la quema de un muñeco de Eve, pero por la muerte silenciosa de miles y miles de hermanos originarios, siguen mirando un programa armado y con escenografía oficialista para que no haya grietas, ¿no? Entonces todos siguen como idiotizados o hipnotizados, ¿no? 6-7, me refiero a 678, ¿no? Sí, claramente. Así que bueno, eso es un tema, bueno, que hay que seguir agitándolo. Y bueno, el lunes va a haber un encuentro de artistas en el ACAMP, así que vamos a estar ahí dando. Hoy había cine originario, hay muchas actividades todos los días. Sí, mañana también hay una actividad, sí. ¿No? Sí. Mañana también se está dándole forma a la posibilidad de armar un festival más visible, así que también lo que todos queremos en realidad es que no haya una CAMP, es decir, que haya una recepción inmediata de parte del gobierno nacional, porque todos entendemos que es una medida desesperada la CAMP, es como un corte de calle que se mantiene, es como un de ruta, de calle, de lo que sea. Es decir, son medidas desesperadas que se recurren a esas medidas porque todo lo se fueron tratando de obtener de alguna manera una comunicación otra y no hubo caso. Y ahora acá el agravante esta semana un atentado de la destrucción de una radio que era un elemento de comunicación, de algunas situaciones también que siguen informando desde Ingeniero Juárez y ninguna respuesta a nada. Es decir, simplemente hace dos semanas fueron representantes de muy baja categoría, digamos, por un sentido, para poder tomar decisiones de desarrollo social y Secretaría de Derechos Humanos, pero fueron inclusive con una propuesta perversa y de mal gusto. Y les proponían dialogar si se levantaba la CAMP. No, me parece una falta de respeto. Es una bajeza, sí. Así que eso, así estamos y tenemos que seguir difundiendo. Hay mucha gente que todavía no se dio cuenta, no se enteró, y bueno, esto tiene que seguir porque es parte de nuestra historia, ellos son nuestra historia y nosotros somos ellos, así que algunos tienen sangre originaria, muchos tenemos en nuestras venas y otros lamentablemente en sus manos, ¿no? Esperemos que cada vez más los que tenemos sangre en las venas seguir concientizando a muchos más, ¿no? Así es. Sí, así es. Así que bueno, cambiando un poco de tema, bueno, sigue el conflicto de los docentes en Tigres, casi 750 docentes sin sueldo, digamos, con deudas de salario, con situaciones de precarización, con un Scioli que mira para cualquier otro lado, como siempre, que él sabe hacerlo muy bien, y entonces a raíz de esto el lunes va a haber una asamblea en Pacheco para el 29, 27 de abril a las 9 de la mañana. Eso va a ser en Club de Pacheco, Santa Fe, Santiago del Estero, en Pacheco, para, bueno, ver cómo sigue este plan de lucha, ¿no? El gobierno se niega a pagar los sueldos, así que otra situación gravísima, y bueno, un sobregasto inmenso en la campaña la campaña política, sí, exacto, terrible. Bueno, y cambiando de tema, otro de los temas, bueno, se cumplieron 3 años del asesinato de Diego Núñez, un joven del barrio de La Boca que fue asesinado por un policía de apellido Carmona en la calle Ortiguera 34. Eso era un lugar, como hay otros más, de prostitución VIP, y que se sospecha que este señor Carmona, que no es cualquier policía, es un integrante de Interpol, regenteaba estos lugares. Y bueno, hubo un encontronazo, no sé en qué situación, pero hubo un fusilamiento a Diego Núñez, ¿no? Y después se le armó una causa a su hermano, que afortunadamente hoy está libre. Se cumplieron 3 años de esa de ese asesinato, todavía sin ninguna respuesta de la justicia, obviamente, ¿no? Que sigue protegiendo. Después quería también resaltar, hablando de temas policiales, que hubo una situación muy, pero muy irregular en un colegio de una escuela de San Isidro la semana pasada, en la escuela número 13, comercial 13, donde los mismos estudiantes sacaron un comunicado, pero que 4 policías golpearon dentro de la escuela a un joven con problemas de cierto, digamos, retraso madurativo, ¿no? Y bueno, las mismas autoridades de la escuela jugaron al no te metás, es decir, amenazaron a los estudiantes que miraban desde lejos a que se dieran vuelta, que miraran para otro lado. Bueno, afortunadamente los estudiantes filmaron esto, y bueno, eso está empezando a tener una presentación judicial a la que se niegan también los directivos de la escuela. Hay algunos también referente de SUTEBA que están más alineados a Baradel. Esto es lamentable, y bueno, lo vamos a seguir, después vamos a comentarlo bien, porque nos vamos a comunicar con los familiares del joven agredido, con los compañeros, y a ver cómo podemos darle una ayuda con esto, ¿no? Sí, claro, sí. Vos tenés idea, me parece que fueron las autoridades mismas que llamaron a la policía, ¿puede ser? Sí, las autoridades mismas llamaron a la policía. Digamos, no tiene gollete, es no sé, la falta del ABC básico de un docente, claro, ¿no? Sí, no poder contener lo que le está ocurriendo a un alumno. Claro, aparte estas docentes o estos directivos seguramente están mirando mucha televisión y han comprado el discurso de la inseguridad, claramente, ¿no? Y que la policía es la seguridad. Así que también va a haber que escrachar los nombres y apellidos. Vamos a hacer una hermosa receta con estos señores, porque no puede quedar así esto, y nos vamos a encargar de difundirlo, ¿eh? Y también quería comentarles que no se nos puede pasar por alto que el 4 de mayo ya llega, ahora nomás, decir, estamos a 10 días, se inicia el juicio por torturas hacia Luciana Arruga por parte de Julio Diego Torales. Eso va a ser en un tribunal de San Justo, que se va a publicar en el Facebook de Aparición con Vida de Luciana Arruga. Y es una causa y un hecho bastante histórico, porque es uno de los primeros casos que está caratulado como torturas de un policía de la bonaerense en democracia. Esto, para el que todavía no tiene mucha información, fue a raíz de un episodio de torturas propiciado por Julio Diego Torales el 22 de septiembre del 2008 en el destacamento policial que funcionaba en José Indar 106, eso en la localidad de Lomas del Mirador. Luego de verificar por las pericias de ciertos médicos del Policlínico de San Justo las lesiones y algunos relatos inclusive de familiares de Luciano, bueno, se pudo llevar a este impresentable uniforme a la justicia. A pesar que sus abogados están elaborando un montón de argumentos, abogados pagos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, O sea, le pagamos los abogados, nosotros. Por Alejandro Granados, muy alentador y fervoroso alentador, junto a Ricardo Casal, de mantener a estos policías en la calle para que sigan aleccionando, entre comillas, a jóvenes. Nosotros queremos que esté bien guardado este tipo y que tenga su castigo bien prolongado, ¿no? Y que sea un ejemplo para otros más que quieran también empezar a sacar los pies del plato, si quieren hacerlo, y no en esta política de encubrimiento de la fuerza policial que la conocemos casi desde la dictadura, ¿no? El encubrimiento entre ellos para bueno, sostener delitos de lesa humanidad y silenciarlos, ¿no? Como pasó con Luciano, que de 10, 12 policías que saben lo que pasó con Luciano, bueno, se desentienden, deforman las pruebas, las destruyen, sí. Hay otros, utilizan pistas falsas, bueno, detrás de estos señores también, señores, por decirlo de alguna manera, hay algunos abogados que también tendrían que perder la matrícula, que están en la matanza y se ocupan de defender a policías que, por ejemplo, asesinaron a Gastón Dufo, a policías que asesinaron a Gorosito, el caso aquel de Merlo, a policías que asesinaron a Gabriel Blanco, y estos abogados están también protegidos por sectores políticos como el PRO y el Frente Renovador, ¿no? Hay que empezar también a pedir, y bueno, son los que también armaron toda la movida para incentivar a algunos familiares a agraviar a la PDH en la matanza, PDH, ¿no? Claro, exactamente. Claro, sí, con esto yo quiero decir algo, que nosotros todo el tiempo no subestimemos a estos grupos, porque tienen mucho poder en información, en redes, en lo que es recursos para pinchar teléfonos, para hacer rastreos, para conseguir información desde los juzgados. Entonces tenemos que también en esto repensar algunas formas para también neutralizar a todos estos personajes, tanto a los abogados que tienen llegada inmediata a muchos juzgados, y por ejemplo en el caso de Gabriel Blanco son los que, por ejemplo, el doctor Longobardi, la Fiscalía de la Ferrer, fue el que hizo ingresar la denuncia de los abogados que decían a la policía en el caso Blanco. Es decir, si este fiscal no hubiese dado curso a la denuncia, que es una causa armada, claro, hubiese quedado en nada. Pero por eso quiero decir que hay integrantes del Poder Judicial que están articulados, ¿no? Hay un pacto judicial-policial clarísimo. Seguro, ¿no? claro, están articulados, es así. Bueno. Así que bueno, volviendo a esto, no nos olvidemos que el 4 de mayo es muy importante. Exactamente. Estar ahí en el juicio, porque es un juicio que va a generar un precedente muy importante en la matanza. Las marchas contra la PDH en la matanza no fueron armadas así nomás, fueron armadas adrede para desalentar, para amedrentar lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? El inicio de procesamiento de policías por delitos de lesa humanidad, como el caso de Julio Diego Torales. ¿Qué es lo que se viene? Se viene el avance del juicio político a Gustavo Banco, a Roxana Castelli, a Celia Cejas Martín. ¿Qué es lo que se viene? Se viene también el pedido de solicitar de alguna manera que se retiren las matrículas de algunos abogados que están utilizando recursos, digamos, de muy mala fe, inclusive apretando a personas privadas su libertad para que declaren, hagan una contradeclaración en contra de la PDH de la matanza, organismos de derechos humanos, de diferentes casos donde quieren desalentar también a familiares, donde quieren que nadie más se anime a denunciar a policías. Entonces, por eso hay que estar bien fuertes, bien con todo aceitado para que los mecanismos que vamos a incidir que tengan el efecto que necesitamos que tengan, ¿no? Para ponerle un corte a esta avanzada, ¿no? Bueno, entre otras cosas, desde lo que corresponde a los medios alternativos, seguro que van a estar, porque siempre están acompañando y van a difundir con todo, así que eso no cabe ninguna duda. Ale, nuevamente muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y nos estamos viendo en 2 semanas, ¿no? En dos semanas. Está bueno que digas que nos estamos viendo. Bueno, ya está. Perfecto. Mirá, bueno, que lo vi a Daniel el día de... No atiné a darle los discos. Mira, ¿viste? Fue lo primero que pregunté, pero no, bueno, ¿qué va a ser? No era momento tampoco. No era momento. Estábamos todos en otra cosa, Ale. Está bien. Che, bueno, nos vamos con No Escapes entonces. Tema en vivo de Jamaicaderos. Gran abrazo, hasta luego. Un abrazo enorme. Chao. Chao, hasta luego.